el auto. Claro. Dale, genial. ¿Querés descargar algo al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, a punto de hacer una canción. Escucho entonces. Gracias, Gustavo.